Buen día, Pepe y compañeros y compañeras de Farco. Les recordamos que el pasado sábado 13 de septiembre, la empresa Los Aluce ha realizado una fumigación aérea con avioneta sobre la comunidad de La Pajosa. El compañero Américo ese mismo sábado realizó la denuncia policial en la policía del Charco. El día lunes 15, un ingeniero que se dio a conocer con el nombre de Gastón se apersonó en su casa para sobornarlo. Ahora, anoche nos ha llegado, nosotros, Américo, lógicamente nos ha llegado, por la denuncia que usted ha hecho, ha llegado la situación a nosotros. Yo, como le comentaba ayer, don Américo, claro, yo le he comentado el tema que le podíamos dar maíz y demás, yo necesito que don Américo nos levante la denuncia para que podamos darle el maíz y podamos tener una relación lógica. Después de escuchar el soborno, que era retirar la denuncia a cambio de entregarle unas cuantas bolsas de maíz, Américo le respondió lo siguiente. No, no le voy a levantar la denuncia, dígale. Así, porque tampoco nos hemos mandado con vuelta, don, ayer han venido la gente del ministerio. Sí. Bueno, pasó vista todo el problema que hay, porque este problema no viene desde ahora, este viene desde hace 6 años. Capaz que mañana ustedes lo cambian de la finca y yo voy a seguir teniendo más peor problema. Yo le voy a ser sincero, don. ¿Cómo? Por supuesto. Yo llevo una lucha y atrás mío hay un montón de gente. Yo pertenezco al movimiento campesino de Santiago del Estero. Reportó para el informativo Farco, FM La Merced, Pozo Hondo, Santiago del Estero.